estamos acá en Puelche, justamente en el cruce, Puelche Cochamó, este, ¿no? Sí. O sea, es el ingreso de Gualeguay y también el ingreso norte o sur de Cochamó. Estamos aquí, tiene que haber unos 200, 300 pescadores más o menos de la comuna de Gualeguay. Y bueno, la protesta de los pescadores es porque ha sido un bono que no es suficiente para todos, un bono que ellos consideran que no va a solucionar el problema social y de recursos en la zona, y por lo tanto aquí hay una decisión que ellos han tomado, en la cual yo considero que es importante que el gobierno la considere, ¿no? Porque, bueno, fueron 200 y tantos bonos que se recibieron y aquí pesca mucha gente, ¿no? Y por lo tanto es insuficiente, por lo tanto se le está pidiendo al gobierno, ¿cierto?, que ojalá reconsidere este tema y pueda sentarse a conversar con los dirigentes. Yo le pido también, ¿no es cierto?, a las autoridades que consideren este tema, porque tenemos acá interrumpido el tránsito, hay movimiento, ¿no es cierto?, de la gente que entra, que va, y también necesitamos una solución pronta y que esto no sea oídos sordos, porque si la autoridad regional o nacional, sobre todo, ¿no es cierto?, no tira pelota, como se dice en vulgar chileno, no, esto va a permanecer acá mucho rato. Entonces creo que aquí hay un llamado a atención de los pescadores. Se venía conversando, se venía dialogando, pero ya llegó un punto en que parece que el diálogo se interrumpió y lo que se necesitan son soluciones. No hemos visto que se han dado soluciones en otros lugares también, a partir de movimientos de fuerza. Bueno, eso es lo que está sucediendo acá en Gualeguay el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto estamos activos nomás de lo que la autoridad regional, o sea, en este caso nacional, porque estos son temas nacionales, ¿no?, que se necesita igual una solución, que el ministro, no sé, que la misma presidenta de la República tome conocimiento de esto y pueda, no, o sea, no sé, pues, hacer alguna medida que permita a los pescadores tener más recursos.